comunicadora de la Universidad Nacional de Comahue, integrante de la carrera de Sociología. Mariana Yareto, ¿cómo le va? Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, hace como 15 días que no nos vemos. Sí, la verdad, se hizo largo. ¡Qué bárbaro, eh! Bueno, se hizo una consulta a todos los chilenos y chilenas acerca de si se hacía o no, si era importante o no realizar esta reforma educativa que plantean los estudiantes chilenos desde hace más de 5 meses. El 87%, es decir, de cada 10 personas, más de 8 dijeron que sí, que era trascendental, importante y dar cuenta del pedido que están haciendo los estudiantes. ¿Ha madurado la población chilena, tal vez? ¿Se habrá sensibilizado con esta movilización masiva de los estudiantes, con la sensibilización que ha provocado en otras partes del mundo? ¿Tal vez está en contra de lo que aparece como una represión profunda por parte del grupo de carabineros chilenos, tal vez? Sí, probablemente me parece que al calor del conflicto hay ciertas cuestiones del imaginario social que empiezan como a moverse, ¿no? Y empiezan a plantear por lo menos interrogantes. Uh-huh. En este sentido me parece contundente el tema de la consulta popular, digamos, de que efectivamente eso igualmente ya era algo que se olía, ¿no? De que efectivamente la sociedad chilena en su mayoría estaba apoyando este pedido que nadie puede discutir su legitimidad. Lo que me parece es que ahora, hay que también asumir las contradicciones de haber elegido a un representante con determinadas características que, bueno, toma en consecuencia decisiones y que empiezan a traslucir estas contradicciones, ¿no? Entre haber elegido también mayoritariamente a un presidente como es Piñera, con todos sus rasgos políticos, y ahora ir a demandarle algo que, bueno, efectivamente, por lo menos hay que empezar a pensar cómo llevarlo a cabo, uh-huh. digamos, cómo ejecutarlo, que me parece que es también un poco lo que está faltando. Bueno, sí, yo creo que efectivamente se puede llegar al consenso de la necesidad de una educación pública, pero bueno, ¿cómo se construye un sistema educativo público de la noche a la mañana? Claro, trajimos el tema Chile porque queremos seguir hablando de educación y tal vez sea lo que aparece hoy mediáticamente como en el tapete, ¿no? Como disparador, pero esto nos atraviesa a la sociedad argentina también, a nuestra región también, y si me apuras un poco, a la región Río Negro Neuquén y a nuestra Universidad del Comahue. Claro, seguro. Y lo importante en este caso también de discutir sobre las normativas que nos rigen, ¿no? Porque eso es lo que nos da los marcos para después hablar de políticas educativas. Y en nuestro país todavía vigente la ley de educación superior, en algunos lugares más que en otras implementada la ley federal de educación. Se habla de educación a niveles, digamos, gubernamentales, a niveles sindicales, se discute cuál es el rol del educador de la escuela en nuestro país. Bueno, hay un especialista, alguien que viene trabajando en este tema, que bueno, uno puede tomar algunas cuestiones y discutir algunas otras, pero que señalaba lo importante, digamos, lo sintomático que fue durante unos 3-4 años el silencio estruendoso con respecto al tema de educación por parte de la gestión kirchnerista, ¿no? Digamos, este silencio que tiene, digamos, que contrasta con el nivel de conflictividad que generó la implementación de la ley federal y de la LES desde los años 90 en adelante, ¿no? Y cuando hablamos de nivel de conflictividad, no es solamente cuando se sancionó la ley, sino también efectivamente con todos los problemas que ha generado en las prácticas cotidianas educativas su implementación. En esto es importante lo que vos decís cuando a la hora de pensar las continuidades y las rupturas, ¿no? Entre las políticas neoliberales y las políticas actuales, aparece la cuestión normativa y es muy fuerte porque la ley que sigue rigiendo es esta ley que se gestó al calor de los 90. Hace unos años se convocó a los diferentes actores del sistema educativo para digamos, para plantear una ley de educación nacional, ¿no? Pero fueron, digamos, bueno, a los que estuvimos en alguna institución en ese momento, era bastante difícil tomar en serio esa convocatoria, porque era una convocatoria que ya venía con una propuesta bastante direccionada, era más que construir consensos, era consentir puntos que ya habían sido decididos por otros, y tenía un plazo de 2 meses, ¿no? Había que en una sola jornada discutir y básicamente era la búsqueda de consentimiento. Sí, más que discutir, esa? Asimilar. Si no me equivoco, fue en el 2005, 2006, ahora no lo tengo claro. En este hay un artículo de Pablo Himen que se llama La calidad educativa como presente griego o el evangelio pedagógico según Tedesco. Él hace alusión a esta convocatoria, al debate, ¿sí? Que bueno, plantea un poco esta cuestión, digamos, de que a la hora de discutir política educativa, también digamos, lo que se está discutiendo es el modo en que el Estado va a decidir y resolver la producción, distribución y apropiación del conocimiento y también de los reconocimientos, ¿no? De la validez del conocimiento. Entonces no es una disputa menor, y por lo general las leyes, las normativas son no solamente el resultado de esos conflictos, de esas disputas, de esas discusiones, sino la arena misma en la que uno discute. Entonces, ¿qué pasa? Nos seguimos encontrando frente a determinadas situaciones concretas, coyunturales, en cada una de las instituciones que siguen estando bajo esta normativa que es tan cuestionada, en el caso de la universidad, como fue la Ley de Educación Superior, como es la ley. Como es, la LES, conocida por nosotros. Ahí, en ese análisis, es bien interesante, ¿no? Cuando él trabaja minuciosamente cada uno de los puntos planteados en esta convocatoria y muestra las contradicciones y las ambigüedades entre la denuncia sobre las políticas neoliberales y la no demasiada claridad en la ruptura con esas políticas neoliberales, ¿no? Uh-huh. Y acá aparecen algunos interrogantes, digamos, cuando uno terminaba de leer ese documento se seguía preguntando cuáles eran los principios orientadores de la educación pública nacional que se estaban proponiendo, cuál era el diagnóstico de los problemas y cuáles eran las prioridades establecidas y las estrategias, bueno, de acuerdo a esas prioridades. Todo eso no estaba claro en esa convocatoria. Entonces, la pregunta que plantea, me parece, este autor, y que es válida hacérnosla todos los días, es ¿para qué educar? Digamos, si estamos pensando en un sistema educativo formal, por lo menos nos tenemos que preguntar ¿para qué educar? Y cuando uno se pregunta ¿para qué educar? Y, digamos, y lo sigue haciendo en este marco normativo, ahí hay respuestas. Y hay respuestas con las que muchos no estuvimos de acuerdo y aún no estamos de acuerdo. Y en esa concepción de la educación aparecen diferentes relaciones que sin lugar a dudas convocan a los diferentes actores a posicionarse, a discutir, a participar activamente. Por ejemplo, el tema de pensar la educación en relación a el mundo del trabajo. Bueno, es una discusión que tenemos que hay que darse. Sí, claro. Efectivamente, nosotros escuchamos en los discursos oficiales y en los opositores, lamentablemente también, una causalidad entre la educación y el mundo del trabajo, ¿no? Es decir, hay que generar una educación de buena calidad para garantizar la inserción del individuo en el mercado laboral. Bueno, efectivamente, esto no deja de ser un discurso sumamente contradictorio y que oculta cuestiones concretas. Sabemos que hay gente sumamente capacitada y que es explotada en las empresas y que es sometida a relaciones que no son, digamos, las propias de una educación que genere o que tenga como ideal la igualdad y la emancipación social. Sí, sobre todo si subsumimos únicamente al componente laboral en un proyecto educativo de un país estamos cerrados, porque si bien es una de las bases y obviamente debemos preparar a las futuras generaciones para el campo laboral, de exploración, lo que fuere, también está el componente de investigación, también está el componente de asistencia y desarrollo, está el componente de divulgación, otros componentes que son deberían ser prioritarios en un sistema educacional. Sí, claro. Bueno, por eso también me parece que es interesante empezar a dar estas discusiones y abrir estos debates, digamos. Por ejemplo, pensar educación en relación a la identidad nacional. Bueno, ¿qué tienen para decir los pueblos originarios sobre esa idea de identidad nacional? ¿Estamos todos tan seguros de lo que queremos y queremos construir por identidad nacional? Me parece que es un debate que aún no se ha dado, por lo menos en términos colectivos. Tal vez sí en lugares separados, digamos, o en cada uno de, los grupos interesados, pero no en términos de colectivo. Claro. Y eso también en esto de para qué se educa y en función de lo que se demanda como fuerza de trabajo, qué rol le cabe entonces a todas esas carreras que están nucleadas dentro de lo que son las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, un sociólogo. Claro. Para que no vayan a encuestadora. Claro, bueno, por ejemplo, efectivamente, esto es bien interesante porque aparece la educación como una variable clave en la estrategia del desarrollo económico. Sí. Y lo paradójico es cuando hay una crisis económica, muchas veces se traslada, ¿no?, la causa a la cuestión educacional, ¿no? Acá hay un problema. De hecho, nosotros en el 2001 lo escuchamos. Acá el problema fue que la educación pública fue devastada. Efectivamente, sí, fue devastada. Sí. Pero esa no es la causa de la crisis económica. La crisis económica, las crisis económicas, tienen que ver con tendencias estructurales del propio orden capitalista. No podemos echarle la culpa a el pobre trabajador que no recibió la educación supuestamente indicada por la crisis económica. Entonces esto aparece como, digamos, la utopía de la sociedad del conocimiento que escuchamos constantemente en determinados discursos, aparece ya como un proyecto, ¿no? Bueno, nosotros estamos construyendo según, ¿no? De hecho, el proyecto, o bueno, las gestiones kirchneristas son machacan y marcan todo el tiempo esta cuestión. Somos una sociedad que está promoviendo, que está invirtiendo en conocimiento. Bueno, ¿conocimiento para qué? ¿Para quiénes? ¿Quiénes deciden qué tipo de conocimiento se genera? Y acá me parece que es bien interesante y nos interpela a todos en nuestras prácticas cotidianas esto de diferenciar entre la participación real y la participación simbólica. No cabe dudas de que estamos construyendo poco a poco una democracia o esta democracia que tenemos. Pero sin lugar a dudas, hay, y más aún en las instituciones, no hemos logrado una participación real. ¿Cuál es la diferencia entre una participación real y una participación? Acá hay una autora que se llama María Teresa Sirvent, que es bien categórica. Sí. La participación simbólica o engañosa es aquella que crea la ilusión de que estamos decidiendo o que estamos participando en la toma de decisiones, cuando en realidad las decisiones o se toman en otro lado, o se gestan en otro lugar, y lo que se busca a la hora de abrir es el consentimiento. Es que nosotros afirmemos, ¿sí?, que es eso lo que hay que hacer. La participación real, y esto es bien importante, lleva la construcción de un sujeto histórico, porque nosotros no sabemos participar en términos genéticos. O sea, no viene con nuestra carga genética, ni es que nos han enseñado. Tenemos que en los procesos y en las disputas políticas aprender a participar. Y no solamente, o sea, tiene tres niveles esa participación. Es en la toma de decisiones, ¿sí?, en la implementación de esas decisiones y en la evaluación de esas decisiones. Y esa participación real implica que entonces todos tengamos, digamos, incidencia, influencia real, sí, en las prácticas cotidianas de toda la vida institucional, no solamente de un sector. Y esto complejiza aún más y nos invita a empezar a darnos estos espacios, a empezar a darnos estas discusiones. ¿Sí? A mí me parece que acá hay una diferencia cualitativa bien importante, ¿no?, y que habla de la necesidad de avanzar en la democratización de nuestros espacios, por lo pronto, de trabajo. Sí. Vos pedías ahí, Mariana Yareto, o por lo menos nos interpelabas en este sentido de mayor participación, de buscar estos ámbitos, y se me ocurrió una pregunta que recién lo acabas de contestar, ¿no? ¿Por dónde arrancar? ¿A dónde? ¿En qué contexto empezamos a debatir estas cuestiones? Y uno de los contextos tal vez sean los lugares de trabajo. Nosotros somos agradecidos, supongo que Sole compartirá esto, porque tenemos como ámbito de trabajo este medio, el radiofónico. Podemos llegar masivamente, quién sabe uno a qué público, para sensibilizar, para criticar, para cuestionar, para coincidir o no, pero por lo menos para iniciar un debate necesario. Y sí, esto, digamos, para agregar, me parece como para no dejarlo en un espacio, digamos, en un plano muy ideal o abstracto. Acá, así como Sirven señala, digamos, de que la participación real es una necesidad y un derecho que se aprende y se conquista, en ese aprendizaje y en esa conquista hay obstáculos, se encuentran obstáculos. Y esos obstáculos nosotros tal vez los podemos ver cotidianamente, que tienen que ver con prácticas institucionales y sociales que obstaculizan la participación. Y ella habla, por ejemplo, de la cooptación, uh-huh. Habla del clientelismo, habla del matonismo, ¿no? Que a veces en los pasillos sucede esto de que sí, te invito a participar, pero ojo, Digamos, me parece que eso también, desandar esas prácticas cotidianas, es avanzar sobre los procesos de democratización. Porque si no, empezamos a, planteamos una lógica paralela, ¿no? Donde nos decimos democráticos, pero después, en las prácticas como más solapadas, no nos bancamos absolutamente ni la diferencia ni el disenso. Uh-huh. Mariana, estás participando, próximamente estás invitada a participar en Chile de una especie de encuentro o congreso en donde se van a poner en cuestión precisamente las políticas educativas que se llevan adelante, bueno, al menos en los países de Sudamérica, ¿no? Sí, a ver, es así. A partir de una convocatoria en diferentes áreas, no solamente en realidad el área en el que se inscribe este proyecto, que aún todavía no está implementado, digamos, en marcha, es políticas de gestión estatal, ajá. ¿Sí? Y una de sus dimensiones es la cuestión educacional. Nosotros, junto a otros investigadores, presentamos un proyecto, investigadores de esta universidad y de otras universidades de la Argentina y de universidades chilenas, somos 10 en total, presentamos un proyecto sobre políticas de demercantilización de derechos sociales, entre ellos educación, pero también vivienda, que es a donde yo básicamente me involucré, salud y comunicación e información pública. En Chile y en Argentina en los últimos 10 años. El objetivo fundamental es justamente relevar aquellas normativas, planes o políticas, digamos, concretas que marquen los límites y los alcances de esta supuesta desmercantilización. En Chile el conflicto sobre educación ha mostrado que ha tenido más límites que alcances, ¿no? Y bueno, en la Argentina me parece que es algo que no está del todo, por lo menos, discutido y es válido. Bueno, en ese marco, los primeros días de noviembre hay una reunión de presentación de los proyectos, no solamente de esta temática y de este proyecto, en la ciudad de Valparaíso. Esperamos poder participar y después les contaremos cómo nos fue. Y bueno, va a ser una experiencia interesante, más que nada en el contexto y en la coyuntura que está atravesando Chile. Uh-huh. Y si no, hablaremos por Skype, que también se puede. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariana, por venir a la radio. No, a ustedes, gracias.